que habíamos prometido, que teníamos entrevista con el señor Marcos Teruggi, y aquí lo tenemos sentado en este piso, desde Mañana es Mejor. Marcos, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Qué lindo estar acá en Radionauta nuevamente. ¿Ha salido vía satélite por aquí alguna vez? Sí, me ha llamado el compañero Federico Larsen varias veces a Venezuela, a mí y a otros compañeros que estamos allá. Así que la verdad siempre agradecido por la preocupación por saber cómo están las cosas allá y la posibilidad de ir contando las realidades venezolanas que sabemos se mueven rápido y cada vez más. A propósito, para la que está al otro lado, le contamos que Marcos se encuentra hace ya un par de años, ya que estás en Venezuela, y que estás laburando allá dentro en lo que sería la Revolución Bolivariana, y que has sacado un libro justamente que vas a estar presentando estos días aquí por Argentina, que habla un poco también de estos 10, 12, 15 años de Revolución Bolivariana. Exactamente. Yo llegué a Venezuela junto a otros compañeros a principios del 2013, en enero, dos meses antes de que se nos vaya el comandante. Y un poco justo cuando estaba cambiando la etapa, ¿no? Claro. Digamos, hasta ese momento la revolución tenía un líder muy claro, carismático, estratega, amado por un pueblo que lo seguía políticamente, ideológicamente, amorosamente. Y nosotros llegamos cuando se nos va el comandante. Eso significó un desafío inmenso para la revolución, un nuevo presidente, el primer presidente chavista, ni más ni menos, Nicolás Maduro. Y el intento desde ese momento hasta el día de hoy de la derecha por intentar llevar adelante un golpe de Estado bajo la forma que sea posible y necesaria. Claro. Bueno, de hecho se puso mucha polémica, hubo mucha en realidad discusión acerca de quién tomaba las riendas una vez despedido el comandante Chávez, que él dejaba la orden adentro de mismo Nicolás Maduro, pero que hubo también, ¿no?, adentro mismo incluso del partido, ciertas tensiones acerca de la conducción de la revolución. Sí, por suerte Chávez dejó claro que a quién había que votar era Nicolás Maduro, y una consigna: unidad, unidad y más unidad. Ese era como lo que no podía ponerse en duda. Es decir, si el chavismo llegaba o llegara a romperse, sería la imposibilidad o la posibilidad para la derecha justamente de poder lograr sus planes. Y también ha habido una especulación muy fuerte por parte de la derecha de decir, bueno, Nicolás Maduro no es el que realmente tiene poder, el que tiene poder es Diosdado Cabello, son los militares o son tal. Siempre intentando poner a Nicolás como un tipo inepto, un tipo inútil, que es incapaz de conducir, de hablar, de pensar. Hay un montón de chistes. Y una estrategia que no es muy novedosa, que es intentar ridiculizar a quien es ni más ni menos que el primer presidente chavista. Claro. Y que a mi modo de ver está realmente siguiendo el legado de Chávez, que es un poco el que intenta aportar este libro, ¿no? El proceso comunal. Marco, te pregunto eso, has recorrido Venezuela bastante, has andado por varios lugares, incluso en el libro creo que contás un poco experiencia de los distintos lugares, y hay una premisa ahí que quedó hoy que hablaba de la comuna o nada, y de esta figura de comuna que aquí en Argentina nos cuesta tanto comprender, o cuando a veces se compara o se pone de un lado, no se termina de entender bien a qué habla, a qué se hace referencia cuando se habla de comuna hoy, en el siglo XXI, en el 2015, y en Venezuela es un claro ejemplo de que esas comunas sean de un modo u otro organizado. ¿Qué nos podés contar de eso, vos que has estado en varias comunas justamente? Mira, yo diría a la audiencia, en primer lugar, que ponga YouTube y ponga Aló Presidente Teórico número 1, que es el primer Aló Presidente Teórico donde Chávez se sienta con una cantidad muy grande de voceros de los consejos comunales y hace una explicación teórica, política, sobre qué es la comuna, qué debe ser o cómo está pensada dentro de la Revolución Bolivariana. Dura, es cortito, como 3 horas y media, como suelen ser los debates del comandante. Se sienta ante un auditorio, pone un libro de Mesaros que se llama Más allá del capital, que es chiquito, debe tener unas 1500 páginas. Todo en relación. Todo en relación. Y ahí un poco empieza a explicar, estamos hablando del año 2009, a qué va el tema de las comunas. Porque las comunas un poco es un punto de llegada del proceso organizativo bolivariano. Pensemos que nace en pleno camino de la revolución, es decir, que antes hubo muchas experiencias organizativas. El tema de los comités de tierra urbana, las mesas técnicas de agua, las misiones sociales. Un ejercicio permanente porque la gente se organice y resuelva. Eso es lo que se acumula hasta que Chávez dice, bueno, ahora vamos con las comunas. ¿Qué son las comunas? Bueno, si pensamos que queremos salir de la sociedad capitalista, si pensamos que queremos transitar hacia otro lugar, una sociedad donde haya otro tipo de Estado, donde haya otro tipo de economía, donde la vida sea organizada por el mismo pueblo, o sea, que el pueblo sea gobierno sobre su territorio, bueno, hay que encontrar formas para que eso suceda. Uno puede decir el Estado burgués debe morir, la economía capitalista debe morir, pero en paralelo, en simultáneo que eso sucede, hay que empezar a ensayar formas donde haya una nueva forma de organización de la vida, de la economía

Hubo desde el principio una efervescencia. Yo creo que hay dos planos del tema cultural. La transformación cultural en términos estratégicos, ¿no? Una transformación cultural, la comuna es la transformación cultural más grande que puede tener de un pueblo. Claro. O sea, un pueblo que era rentista, petrolero, dependiente de una burguesía parasitaria y altamente explotado, relegado a la marginación absoluta, a ser protagonista, es el cambio cultural más grande en términos de la cultura de un pueblo. Sobre eso, acompañando, entrecruzándolo, fortaleciéndolo, fueron haciendo muchísimas expresiones culturales, como la de Nuevo Circo, expresiones también de mucho trabajo con la juventud, grafiteras, hip-hoperas, estética, mucho muralismo, mucha música. Un intento de acompañar la revolución, de pensar qué estética tiene la revolución, de pensar la intervención del arte en la calle. Y una posibilidad, una búsqueda de utilizar las herramientas culturales también muy fuerte como construcción de espacios de paz. Hay todo un debate en Venezuela con el tema de la paz. Digamos, es un país que venía muy golpeado. Imaginemos 50 años seguidos de menemismo en un país, lo que puede dejar como saldo. Imaginemos empezar una revolución en México hoy con esos niveles de descomposición social, esos niveles de violencia, de uso de costumbre de las armas, de asesinar para resolver algunos problemas, que a uno le puede sorprender, pero es parte de lo que dejó 200 años de tradición, pacto y explotación. Entonces ahí cómo se trabaja con la juventud, cómo se hace un trabajo cultural, cómo se le puede brindar herramientas para poder aprender a hacer muralismo, poder tener un centro de grabación para grabar con su banda, etcétera, etcétera. Y a la par de eso, que es un poco lo que está sucediendo hoy, empezar a entrar, porque tenemos en paralelo a eso y desarmando eso, una red de paramilitarismo que opera y atenta contra el proceso de pacificación de la sociedad. Hoy tenemos una revolución que intenta mantener la paz y una contrarrevolución que intenta hacerla desbordar hasta una situación de guerra. Claro. Mantenemos la paz con trabajo cultural, juvenil, barrial, permanente en los territorios y un nivel de confrontación contra un elemento que no es un malandro de barrio, sino que es un tipo organizado con arma de guerra que tiene una lógica de ocupar territorio, ir desarmando las bandas existentes, reagruparlas, quitar todo el chavismo del barrio y plantear un control con narcotráfico, etcétera, ¿no?